En la ciudad de Buenos Aires no paran de crecer los casos de dengue. Sube el número, la situación epidemiológica preocupa, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país. Por eso es que la ANMAT está avanzando con el análisis de una vacuna que podría traer alivio, algo de alivio a la Argentina. Y por otra parte, los funcionarios de las carteras sanitarias de todo el país acordaron intensificar acciones de prevención y conformar formar brigadas territoriales en busca de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti. Nosotros estuvimos charlando con Silvia González Ayala, especialista en infectología y docente. La vacuna que tuvo aprobación a fin del año pasado por la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, es una vacuna de origen japonés. Y a diferencia de la vacuna de origen francés, es una vacuna que se puede administrar a las personas a partir de los 4 años, independientemente si han tenido o no dengue. Bien. Con esto que queremos expresar, que es de utilidad para la protección, tanto para las personas que nunca se infectaron y tienen riesgo de hacerlo, como para aquellas que ya padecieron dengue, para protegerlos también de las formas graves, internación y muerte en el caso de reinfección. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, está analizando la vacuna Qdenga de la empresa japonesa Takeda, un suero tetravalente que se aprobó hace un mes en Brasil y que podría seguir el mismo camino en Argentina en los próximos días. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se notificaron que de los 1.166 casos confirmados de dengue en territorio porteño en la última temporada 2022-2023, el 42% se reportaron en la Comuna 9, que está integrada por los barrios de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda. Informó desde la Ciudad de Buenos Aires, Natalia Arena, de la Radio Frecuencia Cero.